Abrazados se escuchan, abrazados se esperan, hasta que el último cerillo se apague y el sueño más profundo sea cumplido, en un día frío de invierno.